Pocas publicaciones conozco yo dedicadas al mundo de Saint Seiya. Conozco algunas, más concretamente hace unos programas estuvimos entrevistando al autor de una de ellas, pero que estén respaldadas por una editorial y que hayan salido a la venta, pues que yo sepa, hasta el momento solo conozco una. Y es de esta obra de la que vamos a hablar. Se llama Saint Seiya, un universo por descubrir, y el autor de dicho proyecto no es otro que Miguel Martínez, más conocido en los foros como Migueru. Miguel, bienvenido al Universo Saint Seiya. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. ¿Cómo surge la idea de crear un libro dedicado única y exclusivamente a los Caballeros del Zodíaco? Bueno, eso supongo que es la pregunta obligada, ¿no? Bueno, pues mira, fue muy curioso porque realmente la idea surgió, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión en otros sitios, en conferencias y demás, surgió porque, bueno, en una ocasión pues estaba, siempre me gustó mucho leer en la cama, por la noche, para conciliar un poco el sueño, y en una ocasión pues estaba leyendo el libro de Vicente Ramírez, de Dolmen Editorial, la Biblia de Dragon Ball, que también pertenece a la colección Manga Books. Y bueno, pues lo estaba leyendo, lo estaba ojeando, y bueno, conforme lo miraba y conforme lo leía, yo me iba planteando a mí mismo, todos estos datos, yo lo sé, me los conozco, esto lo sabía, esto también, esto. Y entonces, a raíz de ir leyendo y ir hablando conmigo mismo esos datos, yo decía, bueno, sería interesante que hubiese un libro como este de Dragon Ball, pero que fuese de Saint Seiya, que aglutinara todo el universo de Saint Seiya en papel. Pues me levanté de la cama, me puse al ordenador, me puse a comprobar si existía en España alguna publicación similar de Saint Seiya o basada en Saint Seiya, y una vez que comprobé que no parecía que hubiese nada, pues entonces empecé a hacer como un proyecto personal para mí, como un escrito para mí, en un principio para publicar en mi blog. Y bueno, pues me puse a escribir y a escribir y a escribir y a escribir, hasta que, bueno, pues un momento dado coincidió que me encontré con bastante material, ya tenía hecho bastante escrito, y entonces, pues como me gusta lanzarme, pese a no saber nadar, me gusta lanzarme a la piscina a lo profundo, contacté por curiosidad con Dolmen Editorial, y les comenté la idea, vamos, les comenté que tenía escrito una serie de cosas sobre Saint Seiya, si estarían interesados a lo mejor en publicar algún trabajo referente a la serie de Caballeros de Zodíaco, y tuve la suerte que, bueno, pues Dolmen estaba interesada precisamente en esa época en alguien que escribiera de Saint Seiya, y a partir de ahí pues se iniciaron los contactos y me empezaron a pedir, bueno, pues escritos, que les mandara material de lo que tenía, y fue así como empezó a surgir el proyecto del libro de Saint Seiya, un universo por descubrir. Que vio la luz en el mes de julio del 2009, o sea, hace relativamente poco. Porque antes has dicho una cosa curiosa, has comentado de que te pusiste a indagar, te levantaste de la cama, te pusiste a indagar y viste que no había nada publicado antes de Saint Seiya aquí en España. Exactamente. Publicado, tendríamos que entender a lo que nos referimos con publicado. Claro, evidentemente la obra, si no contamos la obra original, el manga, y no contamos el resto de, bueno, publicaciones que puedan mostrarse en revistas como las ya difuntas Minamis y todas estas que había de anime y demás, realmente información, una guía, ya no vamos a decir oficial, porque de hecho el libro es no oficial, no podemos poner el tilde de oficial, obviamente. Una guía o un libro o un documento en papel que atestiguara y que juntase todos los contenidos, los máximos contenidos posibles sobre Saint Seiya en un solo tomo, pues no lo había a nivel de publicación. Y entonces pues fue así como me animó, como me dio la idea de lanzarme a este proyecto. Un proyecto del que luego se fueron sumando pues una serie de compañeros que, bueno, pues comentaremos si quieres un poquito más adelante. Realmente no, yo no tuve algún problema con la editorial, porque no, yo no estaba muy a favor de que se publicara en julio. Creo que fue en julio de 2009, era un mes muy malo, y de hecho en verano las ventas no eran tampoco muy notables, y bueno, pues tuvo ciertos problemas para arrancar, pero luego arrancó muy bien y ya por septiembre y octubre ya se vendió bastante bien. Bueno, yo como anécdota personal te puedo decir de que yo lo encontré como casualidad. Antes de meterme en esta odisea de crear un podcast dedicado a Saint Seiya, estaba buscando información sobre otro manga, otro anime también llamado Death Note, y bueno, revisando los otros títulos de esta colección, pues dio la casualidad de que lo vi. Y casualidades de la vida, ya con el podcast en marcha, hablando con un amigo en común sobre un Expo Taku que se realizó en Gijón hace poco, pues vi que te conocía, vi que tú eras uno de los... Tú eras la voz, ¿no?, de la, el que presentaba esta Expo Taku, y ya decidí ponerme en contacto contigo. O sea, es una anécdota de cómo las cosas al final toman una especie de círculo rocambolesco y al final pues llevan al destino que tienen que llevar. Este libro, como tú muy bien has dicho, sale en julio de este año 2009, consta de... Te lo voy a decir porque lo tengo aquí delante. De 183 páginas y habla... un poco de todo, ¿no? Habla de desde la historia de Saint Seiya, la obra, de cómo nace la obra, de los autores, de Masami Kurumada, de Shingo Araki. Háblame un poco de qué va exactamente este primer volumen. Bueno, el primer volumen hay que empezar diciendo que, sobre todo, está creado no solamente a modo desde la vista de un fan, sino de manera que cualquier persona que desconozca o no tenga ni idea de lo que es Caballeros del Zodíaco Saint Seiya, pues pueda llegar a entender, aunque sea mínimamente, qué es esa serie o qué es esa obra. Dolmen Editorial, al igual que evidentemente harán todas las compañías, exigen unos criterios básicos de escritura que tienen que moldearse pues al diseño o a la estructura que tienen los diferentes libros de la colección. Entonces yo, cuando planteé el libro ya de manera, por así decirlo, fija, oficial, tenía en mente otro diseño completamente distinto. Iba a hacerse de otra manera, iba a ser un libro más denso, iba a tener otro tipo de mecánica, otro desarrollo, pero no gustó a la editorial. La editorial me pidió que me acercara más al diseño y al estilo de los libros anteriores, como ya comenté, de la Biblia de Dragon Ball y demás. Entonces es como salió esa estructura del primer libro, que, como tú bien dices, está estructurada primeramente en la historia de cómo se creó, cuando se creó el autor, Masami Kurumada, y poco a poco va avanzando pues básicamente en los datos necesarios para conocer la serie de una forma mínima, aunque sea, ¿no? Están las bandas sonoras, están los videojuegos, están las guías de episodios, está, bueno, pues básicamente todo lo necesario para saber de qué trata Caballeros del Zodíaco. Entonces, en el libro se encuentran 5 episodios, de los cuales el primer episodio es versado sobre el inicio, la obra en sí, el autor, los diseños y demás, y después ya va avanzando pues indagando un poco en la mitología, un reportaje estupendo de David Cintado, de Eduardo Arroyo, espléndido, de mitología griega, sobre la mitología de los de en la que se basa la serie. Después hay una tabla, una guía completa con todas las OSTs que hay, las soundtracks, las bandas sonoras, vamos, los videojuegos, bueno, pues una guía, y luego al final una entrevista que ya se ha quedado obsoleta. Todavía recuerdo cuando entrevistábamos a Joaquín Paz por esas novedades, esos proyectos que había con respecto a Saint Seiya, y fíjate dónde está ahora. Y bueno, pues realmente ese es el contenido que tiene el primer libro. Un contenido, sobre todo en la parte de la entrevista, que vamos a ver si intentamos de cara a futuras ediciones actualizar. Has hablado ya de Eduardo y de David. Háblame, si quieres, porque, bueno, como has dicho antes, tú solo no te embarcaste en esta odisea, sino que cuentas con la ayuda de varios colaboradores, los cuales aportan datos súper interesantes, ¿no? Háblame de ellos. Sí, mira, el libro lo iba a hacer yo solo, en principio, ¿no? Tenía el material suficiente para para hacerlo. Sin embargo, bueno, pues a raíz de la entrevista con Joaquín y otras cosas que tuvieron lugar, que acontecieron, bueno, pues David Pintado, Eduardo Arroyo, Alberto Díez y bueno, pues una serie de compañeros y fans de la serie y expertos también en la materia, pues se pusieron en contacto conmigo al enterarse de que había en proyecto un libro sobre la serie Saint Seiya. De esta forma, bueno, pues me propusieron colaborar de alguna manera conmigo. Entonces es cuando me replanteé de nuevo la estructura del libro y pensé cómo podríamos hacer para que, bueno, pues todos estos chicos pudiesen colaborar y en cierto modo pues dotar de más calidad al libro, de tener más, aportar más cosas aparte de la mera historia que ya todo el mundo conoce, ¿no? Que fue un aspecto muy criticado del que luego, si quieres, comentamos. Bueno, pues entonces replanteé de nuevo la situación y comenté a cada uno qué es lo que más conocía o qué es de lo que más podía, se consideraba capacitado para hablar. En este caso, David Cintardo y Eduardo Arroyo, bueno, pues uno con sus dibujos espectaculares y luego con David Cintardo, que además es doctor en mitología nórdica. Bueno, pues me hicieron un espectacular reportaje sobre mitología que, bueno, pues me dejó impactado y que decidí incluir íntegramente, dado su, yo creo, calidad. La verdad es que me pareció muy interesante conocer todos los datos que David Cintado y Eduardo Arroyo nos daban. En el caso de Alberto Díez, pues Alberto Díez era una persona que sabía mucho sobre los actores de doblaje de la serie, que conocía bastante bien la historia del doblaje, y entonces, pues, qué mejor que aportar, pues, precisamente, algo en lo que siempre ha habido polémica y siempre ha gustado mucho a los fans de Saint Seiya, como es el doblaje de la serie. Entonces, Alberto Díez aporta eso. Esto te estoy hablando en el primer libro, por supuesto. Y claro, al hacer todos esos aportes, el libro quedó bastante extenso, la editorial no quería pasar de 350.000 caracteres, y fue así como quedó mucho material fuera, que es por lo que hubo que hacer el segundo libro. Pero ellos llegaron a mí, llegaron al libro, al proyecto, prácticamente porque se enteraron y me pidieron, me comentaron si había posibilidad de intervenir, y yo encantadísimo. Otra vez las casualidades, ¿no? Hombre, ahora mismo hojeando el primer volumen, sí te digo que una de las cosas que más me llamó la atención es el asunto de la mitología, ¿no? De la gran cantidad de datos mitológicos relacionados con Saint Seiya que tiene. Y habían muchísimos datos que sí desconocía, como curiosidades, que animo a la gente que lo adquiera el libro y que lo pueda ver, como por ejemplo el cangrejo gigante de la casa de cáncer o algunos otros aspectos mitológicos que ciertamente yo personalmente sí que desconocía. Otra faceta, otro aspecto que tiene este libro que me gusta mucho es, aunque tú ya lo has comentado al principio, que se queda obsoleta en la entrevista a Joaquín Paz, es que te vuelcas mucho con los fans. Y eso es una cosa que es de agradecer, ¿no? El público agradece de que sean enteramente, prácticamente, los fans los que realizan el libro, ¿no? Bueno, ese, uno de mis principales objetivos era precisamente que el libro pudiese llegar también, en cierto modo, cómo crear. La pregunta es cómo crear un libro en el cual has de presentar a un público inexperto o gente que no conoce la serie un producto completamente nuevo, como es Saint Seiya, que entiendan las nuevas generaciones o la gente qué es los Caballeros del Zodíaco, y a la vez que el fan que tiene en internet y que conoce al dedillo todos los datos de la serie, todo lo que pueda haber y lo que habrá de Saint Seiya, ¿cómo consigues que ese producto llegue también a un fan? Bueno, pues yo pensé que lo más importante es dar cabida a que cada uno pueda aportar en modo viéndose, bien sea con los comentarios que al final se incluyen o participando como buenamente puedan dentro del libro, pues bueno, pues ven un aporte de los fans, de manera que cuando adquieran el libro ellos pues puedan decir, bueno, pues he colaborado con esto, y aparte pues bueno, que se vean que sus conocimientos son muy importantes, porque realmente Saint Seiya si se por algo se puede distinguir de otras series de animación, es sin duda por el fenómeno fan. Porque los fans son muy importantes en esta serie, casi yo diría que son el 50-50. Gracias a los fans hemos vivido infinidad de nuevos, bueno, ya lo hemos visto claramente con los openings de Joaquín Paz, con Selecta Visión, con las nuevas series y los nuevos mangas. Lo tenemos a la orden del día. Es una serie que desapareció durante muchísimos años y que de repente volvió a resurgir gracias, sin duda, yo estoy convencido de que fue gracias a los fans, a que los fans peleamos por ella y seguimos detrás de todo lo que salga nuevo de Saint Seiya. Y entonces, bueno, pues por eso yo creo que era importante que los fans estuvieran presentes, pese a que me han criticado enormemente, precisamente el hecho de incluir a los fans, comentarios de fans y demás. Pues han criticado muchísimo también en ese aspecto el libro, con lo cual, oye, pues es completamente legítimo, ¿no? No sé, yo, pues tú fíjate que yo uno de los aspectos que más importancia le doy es que sean los propios fans los que tengan voz en algo como esto. No sé, bueno, eso es opinión personal de cada uno, ¿eh? Yo también lo creo, sí. En el primer libro, pues bueno, se habló un poco de la historia de Saint Seiya, los orígenes, los autores. Hablamos de los Caballeros de Bronce, los Caballeros de Oro, las 88 constelaciones y la posibilidad de que las 88 constelaciones no sean del todo cierto. Hablamos de la mitología de los Caballeros de Bronce, Caballeros de Oro. Pasamos a las películas, Saga de Hades. Hacéis incluso coloquio, ¿no?, sobre diferentes aspectos de la serie, los original soundtrack, que esto es una cosa que a mí particularmente me ha venido genial, los diferentes juegos para las consolas, pero claro, faltan cosas, faltan datos. Y es cuando, en el 2010, llega, en diciembre, el segundo volumen, ¿no? Exactamente. Cuando estábamos creando el libro, la editorial no me dijo el número de caracteres que necesitaban. Y aparte, era también un libro nuevo, era un autor nuevo, en la cual la editorial no podía arriesgar. De manera que me dijeron que solamente admitían 350.000 caracteres. Claro, me quedó prácticamente todo, un montón de gente colaborando, un montón de material que no pude incluir. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque esto ya no parece un libro mío. ¿Cómo llegamos a...? ¿Qué podíamos hacer para poder incluir todo el material? Pues hablé con Dolmen Editorial y me propusieron que si el libro tenía éxito y, bueno, pues funcionaba bien, que veríamos la posibilidad de hacer una segunda entrega, incluso si hubiese material, una tercera. Y bueno, pues a razón de las ventas, fueron buenas y entonces pues pudimos continuar con la obra, que fue la siguiente parte del trabajo de mitología que hizo David Fintado y Eduardo Arroyo. También se incluyeron nuevos reportajes de nuevos compañeros, también Néstor Rubio empezó también a colaborar. Y bueno, pues ya, como puedes observar, el libro es más gordo, más grueso, tiene más material, más contenido, ya porque la editorial, como es normal y lógico, pues ya confió en las ventas del primero y ya dijo, bueno, pues ahora vamos a dar un poco más de manga ancha para el segundo. Y así fue como surgió el segundo tomo. 20 páginas, nada más y nada menos, ¿sabes? 20 páginas más. Y este segundo libro sí empieza hablando de lo que es la mitología nórdica. Espectacular para aquel que le gusta la mitología. A mí me fascina la saga de Asgard, con lo cual es algo que lo primero que hice fue ventilármelo enseguida. Pero sobre todo este segundo volumen se centra en los personajes, o yo he visto que se centra, aunque habla también de los canvas, se centra más que nada en los personajes, ¿no? Lo típico, nombres, rango, la historia de cada uno de los personajes, pero ya no solo de los Caballeros de Bronce ni de los Caballeros de Oro, sino incluso de los personajes que podríamos llamar secundarios, como los Caballeros Negros, los Caballeros de los Abismos, Django, Tatsumi, Mitsuma Sakido, los huerfanitos. Exacto. Que aparecen al principio. Es una de las cosas que quería hacer ya desde que surgió la idea del proyecto del libro, el tener una guía completa, más o menos, con las fichas de los personajes, que todo el mundo pudiese coger a la estantería, abrir y decir, bueno, pues quiero conocer a Congo del Minotauro, quiero a Gordón del Minotauro, quiero conocer a ver quién es este personaje que sale aquí en este sitio y tal. Bueno, pues es un aspecto que demandaron ya varias personas, mucha gente en el primer libro, y que decidí incluir en el segundo, dándole un poco más de importancia, añadiendo, empezando por la parte de mitología que quedó pendiente en el primero, para tener continuidad con el libro anterior, incluir la guía de personajes, y ya evidentemente no se podía dejar de hablar de los canvas, que es lo más nuevo, la mayor novedad. Tampoco se ha profundizado demasiado, dado que, bueno, pues es un producto que está todavía funcionando, que está, es nuevo, y bueno, pues el segundo libro, por ahí fueron los tiros, evidentemente, terminar de publicar el estupendo trabajo de David Cintado y Eduardo Arroyo, realizar la guía de personajes que quedaba pendiente en el primer libro, y ya pues ir completando con el resto de contenidos que aparecen en el segundo volumen, como es, bueno, pues los reportajes de en el que intervino Néstor Rubio, y bueno, pues las más opiniones de los fans que quedaron también sin poder entrar en el primer libro, en fin, una serie de contenidos anexos que consideré eran importantes. Una de las cosas que, por ejemplo, sí tiene de novedad, o de una forma mucho más amplia con respecto al primero, es el tema de las ilustraciones de los fans. Incluso tienes algún capítulo dedicado a ilustraciones y al coleccionismo, que esto es otro tema que destaca con respecto al primer libro, porque la gente, no quiero que la gente piense de que los dos libros son iguales, todo lo contrario, son totalmente diferentes, ya te digo, y sobre todo destaca de que sigues apostando por los fans en el tema del coleccionismo y en los fanarts, en los artistas. Exactamente, yo siempre creo que es un aspecto muy importante, vuelvo a reiterar el hecho de que, bueno, a mí me encanta muchísimo el arte de la gente, ese don que tienen muchos para dibujar personajes completamente nuevos, inventados o versiones de los personajes que ya existen. Y bueno, pues consideré que teniendo un autor de la talla de Néstor Rubio, pues era factible poder hacer un reportaje en condiciones sobre este tema. Lamentablemente, todas las ilustraciones que se incluyen en los libros, por mucho que he peleado con la editorial, se incluyen en blanco y negro. Es una lástima porque, bueno, los originales en color son una absoluta pasada, ¿eh? Y, bueno, lamentablemente, pues por motivos editoriales, precio, costes del libro de producción, pues tuvieron que salir en blanco y negro. Pero ya te digo que para mí es muy importante que todos los que lean el libro sepan la importancia que tiene Saint Seiya para los fans, y que evidentemente pues los fans sean partícipes en este proyecto, que realmente, si lo piensas, yo creo que todos los proyectos que llevamos a cabo, tanto podcast de Universo Saint Seiya, como los openings, como el reciente Los Canvas, el lienzo sonoro que se hizo para los contenidos adicionales de la serie de Saint Seiya Los Canvas, y todo lo que genera el Universo Saint Seiya alrededor de todos los productos, pues prácticamente es cosa de los fans. Los fans siempre están presentes en ellos. Yo pienso que sin ese toque de los fans no sería lo mismo. ¿Tú crees que los fans somos un poco los olvidados? Yo no creo que seamos los olvidados. No, tampoco hay que interpretar así las palabras. Yo pienso que mi opinión completamente personal es que los fans somos los que hemos conseguido que las empresas, cito el caso de Selecta Visión, ya no digo Dolmen Editorial, que bueno, plantea los libros dentro de una línea que llama Manga Books, pero en el caso de Selecta Visión, por ejemplo, yo creo que los fans somos los que hemos conseguido que empresas de fuerza muy importante, pues consideren el producto de Saint Seiya como un producto fuerte, como un producto interesante y creen, no creen o hagan los DVDs. Te hablo siempre diciéndote Selectavisión, te puedo decir cualquier otro producto, Sí, sí, pero sí. Hagan los DVDs, hagan los productos, hagan todo el material que salga de Saint Seiya pensando precisamente en los fans y contando con los fans. A eso me refiero cuando decía la importancia que tenemos los fans en esta serie. Si te das cuenta, en series como Dragon Ball o series como, mismo decías tú, Death Note o cualquier otra serie que quieras mencionar, pese a su éxito, yo creo que no tienen ese fenómeno fan que tenemos en Saint Seiya, y en ese aspecto yo por eso soy del pensamiento que los fans somos muy importantes en esta serie y hemos contribuido muchísimo al éxito que tiene hoy en día. Yo pienso así, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que los fans hemos contribuido muchísimo, algunos en mayor medida que otros. Yo no me considero que haya contribuido mucho, pero gente como por ejemplo Joaquín Paz han contribuido muchísimo a que, bueno, pues Saint Seiya en nuestro país tenga la importancia que tiene hoy en día. Uh-huh. Volviendo otra vez al libro, ¿tú crees que va a haber un tercer volumen? A ver, la idea siempre fue hacer tres volúmenes. De hecho, este segundo volumen ya cierra el libro hablando de la posibilidad de una tercera entrega dedicada sobre todo al coleccionismo, que es uno de los aspectos que más flaquean en los dos libros que ya están publicados. Entonces, sí que se ha planteado, sí que existe esa posibilidad de hacer un libro dedicado al coleccionismo, sobre todo eso, el fenómeno del coleccionismo, los muñecos de Mifflot, los vintage, los juegos de mesa, las cartas, todo el merchandising en general, ¿no? Además de ir incluyendo alguna otra cocina que quedaba pendiente, porque evidentemente va evolucionando, ¿no? Ya sabemos que ahora mismo los openings y endings ya están oficializados, ya tenemos las ovas y demás que están remasterizadas, salen de nuevo aquí en nuestro país y demás. Bueno, pues la idea es hacer ese libro. ¿Qué sucede? Sucede que estamos en una época de crisis. Sucede que, claro, las cosas ya no funcionan igual que antes, el dinero ya no es el que era y obviamente pues hay que esperar un poquito más para poder llevar adelante el proyecto de sacar una tercera entrega. Pero yo te podría decir que material hay y gente dispuesta a hacerlo también, y que sí, está proyectada una tercera entrega, pero de momento está todo parado, sobre todo por el tema de la crisis, y luego también, bueno, pues también a expensas de que ya sabes que, bueno, pues ha salido también la era Mifflot de Saint Seiya Gallery, estupenda, que, bueno, pues hablan de todos los muñecos de Mifflot que hay de una manera exquisita, las tengo aquí en la habitación, y entonces, bueno, pues hay que, para hacer una tercera entrega de Saint Seiya Universo por descubrir, yo creo que todavía podemos tomarnos un tiempo y planificar bien qué es lo que queremos hablar, qué nos queda por comentar y qué podemos aportar nuevamente para que sea un producto atractivo, para que la gente pueda decir, bueno, pues voy a comprar esta tercera entrega. ¿Tú crees que lo podrás hacer de aquella manera que originalmente tenías pensado hacerla? ¿Tú crees que tú lo plantearías otra vez de esa forma, de la forma original que tú tenías en tu mente? Bueno, quizás. Complicado, ¿eh? Quizás. Sería... la verdad, no lo plantearía... Vamos a ver, es relativo. Claro, ¿cómo planteas? ¿Cómo planteas un formato en el que vas a contar realmente ya algo que has contado? Si lo que me preguntas es si ahora haría el libro conforme la idea que tengo en la cabeza, que tenía en la cabeza al principio, te podría decir que no, porque si lo hubiese hecho de esa forma, no podría contar con la colaboración de el resto de compañeros y articulistas que intervinieron. Era una forma muy personal, una primera persona en el que un personaje o varios personajes atravesaban los templos del Zodíaco y iban descubriendo aspectos de la serie, ¿no? Un poquito más complejo que esto. Esto es un pequeño resumen que te hago. Pero no creo que planteara ahora mismo, tal cual están los libros, que plantease ahora mismo el proyecto original que tenía. Bueno, vamos a entrar en la recta final de la entrevista. Y bueno, dos últimas cuestiones. La primera, tienes un minuto para decir lo que tú creas que es conveniente sobre el libro, sobre Saint Seiya, sobre lo que tú quieras. Tienes vía libre durante un minuto. Bueno, sobre el libro, ¿qué puedo decir? Que hay que comprarlos. Los hay que comprar, los dos. Hay que comprarlos. Ya no voy a decir porque son muy buenos, porque tal, ni voy a vender el libro como lo mejor del mundo. Simplemente lo hay que comprar porque cuando yo creé este libro y el resto de mis compañeros que colaboran también, lo hemos hecho única y exclusivamente pensando en eso, en la serie. Crear con cariño un producto que condensara todos los datos y toda la información que existe o que conocemos sobre Saint Seiya en papel. Que no tengamos que ir a internet, a un foro o a una página a ver, bueno, a ver cómo es la armadura de tal o a ver este dato de tal. No, poder ir a la estantería y abrir un libro y tenerlo en papel. Yo siempre me gustó mucho el papel y el cariño con el que está hecho ese libro. Yo pienso que se nota nada más que empiezas a leerlo en las primeras páginas. Por eso yo recomiendo que se compre, obviamente. Hay gente que critica su precio, hay gente que critica algunos pequeños fallos que hay editoriales, evidentemente es legítimo criticar eso, tienen todo el derecho, porque evidentemente si vas a comprar un producto quieres que tenga la máxima calidad posible, pero también me gustaría que, bueno, se fijase bien el cariño con el que está hecho ese libro, porque desde luego que nada más que empiecen a leerlo se van a dar cuenta de que lo que se ha escrito ahí es algo más que información al uso. Es un regalo, es para mí como autor y para el resto de mis compañeros ha sido una delicia poder escribir eso y poder publicarlo. Y realmente es los 15 euros que cuestan, nosotros no leemos un duro. Yo puedo leer un 1%, ni un 1%, un 0,8% de esas ventas que no me dan ni para comprar el papel en el que está escrito. Con lo cual, que la gente tenga muy claro que no se han hecho ni con afán de lucro, ni con afán de ganarnos la vida con ello, ni para sacarnos cuartos a nadie. Que se ha hecho por y para los fans y que con muchísimo cariño lo hemos dedicado a todas esas personas que quieran saber un poquito más de Saint Seiya o que simplemente lo que ya saben lo tengan en papel, en una estantería. Bueno, desde el podcast Universo Saint Seiya os recomendamos encarecidamente la adquisición de este libro, porque como tú muy bien has dicho, es un libro, te voy a contradecir, es un libro hecho por fans, no para fans, sino para todo el mundo, porque es un libro que es... tiene que llegar a todas las generaciones, porque las nuevas generaciones de Saint Seiya tal vez conozcan en los canvas, pero tienen que conocer su pasado, su origen y su historia, cosa que nosotros, la vieja guardia, sí estamos más al tanto, ¿no? Entonces esto es un libro que es un libro guía de consulta, es un compendio de muchas facetas de Saint Seiya que es altamente recomendable y que narices, que hay que hacerlo, hay que tener lo que hay que tener para levantarse de la cama, ponerse a escribir y que al final te publiquen el libro. Y ya para terminar, una cosa más, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? Medios de contacto, página web, lo que tú creas conveniente. Pues me pueden encontrar muy fácilmente por los Facebook, 20, Twitter y todas las redes sociales. Yo soy Migeru, escrito Migeru, M-I-G-E-R-U. Aparte en mi página web, migeru.com, escrito así, migeru.com. Y luego, sobre todo, bueno, pues también mi correo electrónico, que facilito también aquí, miguel@migeru.com. Es muy fácil, solo con poner Migeru en internet ya aparezco yo por todos los sitios, no hay ninguna pérdida. Que aparecen hasta tus medidas y todo, ¿eh? Sí, exactamente. Pues nada, Miguel, oye, ha sido un placer traerte aquí al programa. Y espero que estemos en contacto porque todavía tenemos un par de cositas tú y yo que hablar, luego ya en privado. Exactamente, sí, estaremos en contacto, claro que sí, muy bien. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? A vosotros por la invitación. Muchas gracias por invitarme.